Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a buscar un texto que está en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Les anuncié en ocasiones anteriores que les iba a enseñar el motivo de por qué congregarnos para alabar a Dios, para estar unidos, para convivir. Y en esta ocasión, por motivo del aniversario, vamos a ver cómo es una convivencia cristiana. Por supuesto, no solamente para los que vayan a venir al aniversario, sino para todos nos va a servir este sermón para entender cómo debe ser una convivencia cristiana, pero nosotros la vamos a aplicar al aniversario, a la próxima festividad que tenemos, para tener un corazón entendido, ¿verdad?, de la voluntad del Señor al congregarnos y al convivir, al tener comunión unos con otros, ¿ok? En el texto de Hechos 2, 46 y 47, dice Lucas, el escritor, relatando lo que sucedía en la iglesia primitiva, dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oramos. Padre Celestial, nos encomendamos a ti, Señor, en esta mañana, reconociendo nuestra pequeñez, nuestra poca sabiduría, Señor, poca inteligencia, y al estar delante de ti, de tu grandeza y de tu suprema sabiduría, Señor, no podemos más que humillarnos y pedirte que nos des de eso, Señor, de eso que nosotros no podemos entender por nuestra mente, Señor, si no es revelada por tu Espíritu a nosotros. Así que acudimos a tu Espíritu Santo, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, para que nos des la revelación, el conocimiento, nos hagas entendido, Señor, de cuál es tu voluntad para avanzar en nuestro caminar cristiano, para ser más parecidos a ti, Señor, para crecer, para madurar, Señor, para amarte y sobre todo para tu gloria, Señor, para glorificarte. Así que, Padre, utiliza mi voz para poder enseñar a tus hijos y a mí mismo, Señor, y que todos podamos entender y cumplir tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Un pastor, amigo mío, me contó una anécdota cuando fue a visitar a una hermana que tenía un esposo inconverso. Este pastor me contó que cuando llegó a la casa con esta hermana, pues la hermana inmediatamente lo recibió bien y lo invitó a comer. Véngase, pastor, ya preparé la comida, vamos a comer. Pues resulta que allí estaba el esposo y estaba toda la familia, y el esposo pues se sentó a la mesa junto con el pastor y junto con la hermana. Pero el pastor, a sabiendas de que el esposo no era cristiano, sino más bien era un poco contradictor, un poco contrario a los cristianos, y acusaba a los cristianos de fanáticos y aleluyas y una serie de cosas, como en ocasiones nos acusan a todos. A sabiendas esto, el pastor, antes de comer, le pidió al esposo, reconociendo su autoridad como cabeza de la casa, le dijo: ¿nos permite orar por los alimentos? Es que los cristianos acostumbramos dar gracias a Dios cada que vamos a tomar nuestros alimentos, ¿verdad? Y el jefe de familia, el esposo inconverso, dijo: ¿cómo? ¿Gracias a Dios? Si yo fui el que trabajé, si yo fui el que traje aquí los alimentos, yo sudé mi esfuerzo, yo compré todas las cosas para comer, gracias a mí deberían de darme, dijo el esposo aquel. Entonces el pastor pacientemente le dijo: mire, Dios hace salir las plantitas para que salgan los frijolitos. Dios hace salir el sol, hace caer la lluvia, hace que sople el viento para que salgan todos los productos alimenticios de la tierra. Él creó todas las cosas. Mire, Dios también le da vida a usted, le da fuerza a usted, le hace trabajar, le da ánimo, le da vitalidad, lo hace ver, lo hace oír, lo hace andar, lo hace cumplir con sus labores. Él es el que sustenta todo. Así que por eso estimado amigo, es que nosotros siempre oramos por los alimentos, reconociendo que es Dios el proveedor, el sustentador, el que nos da todo, aún a nosotros mismos nos sustenta con la vitalidad para trabajar y conseguir ese dinero para comprar alimentos que Él mismo provee a la tierra. Todo es el mérito de Dios. Por gracia de Dios, esta persona entendió. Ya no sé si después se congregó o se inclinó también tal vez a asistir o a escuchar del Señor, no lo sé. No sé su historia final, pero el asunto es que reconoció esta persona, es verdad. Ándele pues, den gracias a Dios. Y dieron gracias a Dios. Y él reconoció esto, ¿verdad? La palabra de Dios, mis hermanos, nos manda a ser agradecidos. En varias porciones de la Escritura encontramos, sean agradecidos, den gracias a Dios en todo. Por ejemplo, en Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En primera los Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es más, el dar gracias es una costumbre de la sociedad, es un buen hábito de la sociedad, ¿verdad? Es un buen modismo de la sociedad, dar gracias. Nosotros mismos educamos a nuestros hijos a ser agradecidos con cualquiera de cualquiera o con cualquiera del cual reciban un favor, ¿verdad? Hijo, si alguien te hace algo bueno, te da un favor, dale las gracias. Y hasta el niñito, cuando alguien le da una paleta, tú le dices, ah, sí, gracias. Y voltea al niñito a darle gracias a la persona, ¿no? Porque es una manera de educar. El dar gracias es fundamental, mis hermanos. Si es fundamental en la sociedad, ¿cuánto no más es fundamental para los hijos de Dios que hemos visto las maravillas de Dios, la mano de Dios, la salvación del Señor, a Cristo crucificado? Sed agradecidos. Seamos agradecidos. Los vecinos del norte, los estadounidenses, tienen una tradición anual de celebrar el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Catherine Millard escribe, podemos rastrear esta historia, tradición cristiana de los Estados Unidos, desde el año 1623. En noviembre de este año, después de recolectar la cosecha, el gobernador de la colonia de peregrinos, Plantación Plymouth, en Plymouth, Massachusetts, declaró, todos ustedes peregrinos, con sus esposas e hijos, congréguense en la casa comunal, en la colina, para escuchar al pastor y dar gracias a Dios Todopoderoso por todas sus bendiciones. Ahí nació este Día de Acción de Gracias. O sea, ellos tienen bien presente el dar gracias y hasta se instituyó un día anual para que todo el país diera gracias por los beneficios del Todopoderoso. Esta era el origen, la sustancia. Hoy ya lo agarran como cualquier pachanga, pero realmente el dar gracias a Dios es muy importante, y estos pioneros, peregrinos que venían de Europa, cristianos que se establecieron en Estados Unidos, dedicaron un día anual para dar gracias a Dios. En los años siguientes, el Congreso de los Estados Unidos proclamó el Día de Acción de Gracias al Todopoderoso como un día oficial, como un día feriado, oficialmente reconocido por el gobierno. El primero de enero de 1795, el primer presidente George Washington escribió su famosa Proclamación de Acción de Gracias, en la cual dice que es nuestro deber como personas con reverente devoción y agradecimiento reconocer nuestras obligaciones al Dios Todopoderoso e implorarle que nos siga prosperando y confirmando las muchas bendiciones que de Él experimentamos. Fíjense lo que dijo George Washington, un presidente estadounidense cristiano, por supuesto. Es nuestro deber como personas con reverente devoción y agradecimiento reconocer nuestras obligaciones al Dios Todopoderoso e implorarle que nos siga prosperando y confirmando las muchas bendiciones que de Él experimentamos. Fíjense, no solamente agradecer a Dios, dice George Washington, no solamente es nuestro deber y hacerlo con devoción y con gratitud, no solamente, sino también pedirle que nos siga sosteniendo, que nos siga bendiciendo. Dice, con mucho fervor hay que pedirse. Muchos años después, el 3 de octubre de 1863, Abraham Lincoln proclamó por carta del Congreso el último jueves de noviembre como Día Nacional de Acción de Gracias y Adoración a nuestro Padre Benefactor, quien mora en los cielos. El último jueves de noviembre, que por cierto me parece que es la semana que viene, ¿no? Van a celebrar los estadounidenses su Día de Acción de Gracias. Bueno, en esta proclamación de Acción de Gracias, el presidente Abraham Lincoln, por supuesto, dice: es anunciado en las Sagradas Escrituras y confirmado a través de la historia que aquellas naciones que tienen al Señor como su Dios son bendecidas, pero nosotros nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de la mano que nos preserva en paz, nos multiplica, enriquece y fortalece. Vanamente nos hemos imaginado, por medio del engaño de nuestros corazones, que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior y por nuestra virtuosidad. O sea que gracias a nosotros, gloria a nosotros, porque nos va re bien, ¿no? Esto lo quiero aplicar al sermón. Gracias que tenemos una buena iglesia, ¿verdad? Organizada y que ahí va, y a pesar de ser tan niña, pues una iglesia niña, 4 años que vamos a cumplir. Realmente tenemos 3, hasta el próximo sábado cumplimos 4. ¿Verdad? Gracias a nuestra capacidad y a nuestra inteligencia, que bien la llevamos, mire nada más. Y esto es lo que está diciendo Abraham Lincoln cuando proclamó esto. Debemos de dar gracias a Dios, y nos hemos olvidado de Él, de darle gracias, porque Él es el que nos preserva, nos sostiene, nos da todas las bendiciones, y nosotros vanamente hemos llegado a creer por nuestro corazón malo que nosotros somos dignos o que nosotros hicimos algo por esta nación. Por esto termina esta mujer, Catherine Millar, diciendo: por esto es que cada año, el último jueves de noviembre, los americanos celebran el Día de Acción de Gracias al Dios Todopoderoso por todas sus bendiciones y misericordias durante el año. Ahora, mis hermanos, ¿saben cómo se llama este sermón? Nuestro Día de Acción de Gracias. Así se llama. El aniversario, nuestro Día de Acción de Gracias. Esto es. La palabra nos enseña, porque vamos a ir a la palabra, no a lo que diga Abraham Lincoln o George Washington o esta Catherine Millar o quien lo diga. La palabra nos enseña a ser agradecidos, como ya les cité algunos textos. La palabra nos enseña también que la ingratitud es pecado. Segunda Timoteo 3:1. Para las Biblias que tengan subtítulos, ahí dice: carácter de los hombres en los postreros días. ¿No dice así? ¿Cuáles son los postreros días? Estos días. Y ahí empieza a relatar el carácter y cómo su carácter pecaminoso incluye que la ingratitud está dentro de esto. Fíjense. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjense, amadores de sí mismos. Todo me lo debo a mí. ¿Por qué me salió bien mi trabajo? Porque qué bonito soy, cómo me quiero, qué lindo soy, dice, ¿no? La teología de Paco Stanley, dice mi hermano Héctor Ursúa. La teología de Paco Stanley, qué lindo soy, qué bonito soy, cuánto me quiero, cuánto puedo, ay, ay, ay. Gloria a mí, ¿no? Prácticamente. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, aquellos que dicen: no, yo no necesito, yo las puedo de todas, todas. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ¿qué más? Dentro de esta lista del carácter pecaminoso de estos hombres postreros está la ingratitud. No ser agradecido es pecado. ¿Habías pensado en esto? No ser agradecido es pecado, y más con Dios. Si no ser agradecido en la sociedad es una falta de respeto, no ser agradecido con Dios es pecado, es pecado. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. Ahora, con base a esto, yo pregunto, ¿por qué celebrar el aniversario? ¿Por qué? ¿Es una fiesta más? ¿Es un convivio más? ¿Es un tiempo para, pues, ah, qué bueno, vamos a comer y vamos ahí a estar con los hermanos y que vamos a echar la chorcha y qué bueno, qué convivio. No, Señor, no es para eso. Es para lo que acabo de relatar, y tengan la misma intención de George Washington y de Abraham Lincoln. Es para darle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas en el año. Es nuestro día de acción de gracias. Y no es que no le demos gracias a Dios cada semana o diario. Gracias, Señor, porque amanecí y porque está mi familia y porque como y porque veo y porque ando, respiro y lo que sea. Gracias. Pero nosotros, de manera corporativa, como iglesia, este ministerio, Iglesia Cristiana Bíblica desde la Cruz, tenemos este día cuando se fundó, donde damos gracias, así como aquellos fundadores en Estados Unidos dan gracias y reconocen al Dios Todopoderoso como proveedor y como sustentador de ellos, nosotros también. Para que tengan bien el entendido de lo que es el aniversario, mis hermanos, y procuren no faltar. Por eso les encarecí hace 2 o 3 semanas, les encarezco, mis hermanos. En pocas palabras, sean agradecidos. Todos, unánimes, juntos, a Dios, porque estamos en un mismo barco. Los beneficios que recibe uno son para todos. Para todos. ¿Por qué debemos celebrar el aniversario? Pues porque es nuestro día de acción de gracias anual. Damos gracias cada semana aquí, nos gozamos con el Señor y damos gracias diario, pero tenemos un día, mis hermanos. Y damos gracias a Dios por sus bendiciones y por sus misericordias durante todo el año. ¿Saben lo que es misericordia? Es compadecerse de las miserias ajenas. Y por su gracia, porque Dios no nos da lo que merecemos y nos da lo que no merecemos. Esto es gracia. Fíjense, gracia. Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Azote por hijos canijos, rebeldes, insujetos. Y no nos da azote. Por gracia no nos da. Aunque no lo, a veces nos lo da también por gracia, porque tampoco lo merecemos, para que participemos de su santidad, ¿verdad? Y nos da lo que no merecemos. ¿Tienen en cuenta ustedes todos los beneficios que hemos recibido de Dios desde que está este ministerio? Bueno, desde antes, por supuesto, pero estamos concentrando en este ministerio porque vamos a celebrar el aniversario de este ministerio, ¿ok? ¿Tienen en cuenta lo que hemos recibido de parte de Dios? ¿Tú lo tienes en cuenta? ¿Los beneficios que has recibido de Dios en este lugar? Es momento entonces de hacer un acto de reflexión, de meditar y decir, hijo, Señor, me has dado mucho más de lo que merezco. ¿Cómo no te voy a alabar y agradecer, Señor? ¿Cómo no? Pues sería un ingrato. Un ingrato, un soberbio decir que pues todo, ¿no? No, Señor. Por las misericordias de Dios, por su gracia. Así que os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Hagan un acto de reflexión, cuántas misericordias de Dios has recibido. Él se compadece de tus penas, de tus males, de tus angustias. Él te escucha cuando tú pides, aquí cuando clamamos cada miércoles en oración. Él ha respondido. Yo no puedo negar eso, y si lo negara sería un malagradecido. Y no estar ese día sería un malagradecido, porque es nuestro día anual. Nuestro día, porque damos gracias cada semana. Es nuestro día anual de acción de gracias. No seré malagradecido. Porque yo sé a quién he creído y yo lo veo, lo palpo, lo disfruto. No lo puedo negar. Estoy consciente de lo que Él ha hecho. Estoy consciente, con algunos más, con algunos menos, pero con todos, a ninguno ha dejado sin su gracia, sin su misericordia y amor. ¿Por qué hacerlo reunidos? ¿Por qué comer en el aniversario? ¿Por qué participar del pan, de la bebida, del la convivencia en armonía? ¿Por qué? Porque históricamente y bíblicamente la iglesia siempre se ha reunido para, además de celebrar culto a Dios, también convivir unos con otros y dar gracias a Dios todos juntos al Señor. Esto es histórico y bíblico. En Hechos, regresamos a Hechos, pero ahora en el versículo 42, Hechos 2:42. Veamos un poquito el contexto de nuestro texto que no hemos tratado, pero que ahorita vamos a ver. Dice así. Y perseveraban, ¿quiénes? Los cristianos, los recién convertidos, o los que se convirtieron, pues ahí el contexto lo dice. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, fíjense. Perseveraban en el estudio, lo que les enseñaban los maestros, los apóstoles, en eso, duro, sí. Esto enseña a Dios, sale, vamos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? ¿En qué más perseveraban? En la comunión unos con otros. ¿Saben lo que es comunión? Viene del griego koinonía, que significa sociedad. Sociedad. Interacción. Interacción. Compañerismo. Compañerismo. Comunión. Contribución, participación. Esto quiere decir koinonía. Y esto quiere decir comunión, mis hermanos. ¿Perseveraban en qué? Estar juntos, en el compañerismo, en la participación. Ahí dice más adelante, unos con otros, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan no solo es la Santa Cena, es que comían juntos. Y lo podemos ver en la iglesia de los corintios, ¿verdad? Cuando ya se fueron del orden, ya cada uno comía por su lado, hacían su rancho aparte, otros llegaban borrachos, otros sacaban las chelas ahí, después querían celebrar la Santa Cena, ya todos borrachos, sin respeto al Señor. Por eso Pablo les dio un santo regaño. Pero si nosotros checamos, en la historia la iglesia siempre ha convivido, ha comido, han estado juntos, compartiendo, mis hermanos. Si bien nosotros no podemos andar de casa en casa, yo no soy de los pastores que anda de casa en casa, hermano, le toca a usted a su casa, me prepara la comida. No. Aparte, imagínense si nosotros anduviéramos de casa en casa, es más complicado, ¿verdad? Pero reunirnos un día todos en armonía es hermoso y es bíblico. Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego dice ahí más adelante, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, ¿lo ven? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, ¿lo ven? Así que tienen que vender sus carros y tienen que vender sus casas y de lo vendido lo traen al pastor. ¿A que no? No, mis aguas con eso, porque así se las pueden aplicar. Pero vemos cómo la convivencia es bíblica, mis hermanos, y es necesaria. Es necesaria, es un mandamiento. La convivencia, el compañerismo, la comunión cristiana son de suma importancia. Estar juntos, congregados de manera corporativa, aparte es un mandamiento. Además, la congregación es nuestro cuartel general. Aquí es nuestro cuartel. Es nuestro cubil. Es donde nos preparamos, mis hermanos, para la batalla. Aparte, es nuestro gimnasio. ¿Se acuerdan? ¿Es dónde te vas a fortalecer? ¿En tu casa, solito, por ahí, recluido, apartado de la iglesia? Vas a estar todo flaco, escuálido. ¿Qué cual conejo? Ni que nada, todo esquelético. Necesitas fortalecerte con estos, con todos estos instrumentos de ejercicio, aparatos de ejercicio. Fortalécete, pues. Aparte que es nuestro cuartel donde nos alistamos para la guerra, donde rogamos al Señor, donde nos encomendamos de manera corporativa, también es nuestro gimnasio para nuestro fortalecimiento, formación y maduración. Así es que aquí en la convivencia también es donde evidenciamos nuestro crecimiento y madurez, nuestro avance como cristianos. ¿Dónde lo vas a mostrar, pues? ¿En la sociedad? Ni tiempo tienes, mi hermano, te lo aseguro. Andas tan preocupado por tus asuntos, tu trabajo, lo que sea, que ni tienes tiempo de estar ahí con aquellos, conviviendo. Y aparte, pues ni se antoja convivir con, se antoja convivir con otro cristiano. Es ahí donde vas a mostrar, pues, tu avance y tu crecimiento y tu madurez. Aparte es un mandamiento, 1 Corintios 1:10. Es un mandamiento. Y recuerden que 1 Corintios fue escrita por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Os ruego, piensen en esa sola palabra. Os ruego, hermano, te ruego, por favor, hermano, te ruego. Pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fíjense, los está está invocando el nombre del Señor para hacer esta rogativa. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre nosotros, ¿qué? Entre vosotros, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por ejemplo, en el Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Esto es bueno y delicioso para Dios. Y en el texto que acabamos de leer dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que estamos de acuerdo y que tenemos una misma mente y un mismo parecer? Si me aparto de la iglesia, si me aparto de la convivencia con mis hermanos, ¿cómo sabré si piensan igual que yo o no piensan igual que yo? ¿Cómo sabré si estamos unánimes en la fe? ¿Cómo? No, necesitamos pues estar juntos, conviviendo, mis hermanos. El compañerismo y la convivencia cristiana se dan cuando realmente hemos creído en Dios. Si tú, hermano, has creído en Dios, de seguro tu inclinación será buscar la comunión con otros hermanos. Esta es una evidencia del Hijo de Dios. Fíjense, nosotros como cabritos antes, ¿qué nos iba a interesar estar con esas aleluyas? ¿Te interesaba? ¿Ahora te interesa estar con los aleluyas? Y si no, pues entonces no eres oveja. Así de simple, mi hermano. ¿O te interesa nada más estar con los aleluyas cuando hacen sus aniversarios? Ay, sí, vamos, ¿verdad? A mí me interesa estar con los aleluyas siempre. Lo necesito. Es mi naturaleza ovejuna, que me inclina a estar con las otras ovejas. Y esto lo dice primera de Juan 1:5. Así que repito el argumento. Si tú eres hijo de Dios, inmediatamente mismo ya Dios te pondrá la necesidad de estar con otros hijos de Dios. No lo dudes. Y cuando tú tengas esa necesidad, yo tengo que estar con mis hermanos, hasta con aquel que es medio molesto, y aquel que es medio pesado, y aquel que se le va la lengua, y aquel que todavía no madura, y aquel que lo que sea. Tengo que estar con ellos. Lo necesito. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero, si andamos en luz, como él está en luz, tenemos ¿qué? Comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La comunión, mis hermanos, es un resultado de ser cristianos. Es un resultado de andar en luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la buscamos. Y la buscamos. ¿Quieren ver una evidencia? Hechos 9:26. El cristiano inmediatamente dice, ¿dónde están mis otros compañeros de milicia? ¿Dónde está el rebaño? Tengo que estar ahí. Fíjense, en el caso de Pablo, cuando recién lo convirtió el Señor, recuerdan que iba rumbo a Damasco, se cayó no sé en qué iba, si camello, caballo, elefante, no lo sé, no dice, pero cayó a tierra, le apareció el Señor, Saulo, ¿por qué me persigues? Quedó ciego, fue a la casa de Ananías, el Espíritu Santo mandó a Ananías a alabarlo, vio, y entonces predicaba a Cristo. Pablo se puso a predicar a Cristo. Y fíjense lo que hizo también Pablo cuando se convirtió. Fíjense, cuando llegó a Jerusalén, ¿trataba de qué? Eso era lo que quería hacer. Pues yo voy con los míos. Cuando llegó a Jerusalén, recién convertido, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Por qué? ¿Qué hacía antes? Perseguía a los cristianos. Pero una vez que se convirtió, o el Señor lo convirtió, más correctamente dicho, cuando el Señor lo trajo al redil, ¿qué quería hacer Pablo? Juntarse con los de su clase. Como la historia aquella, ¿no? De las lanchas. Va una lancha de inconversos y una lancha de cristianos. Y resulta que dos de los ocupantes llegaron tarde y llegan corriendo. Y cuando brinca, aquel que llegó tarde a la lancha se da cuenta que cae en la lancha de los cristianos. Y el aleluya brinca a la otra lancha y se da cuenta que cayó en la lancha de los inconversos. Cuando el aleluya cayó en la lancha de aquellos inconversos, pues se quedó así, Y empezaron con su música y todo el guateque. Y los otros, cuando el inconverso cayó a la lancha de los cristianos, empezaron: hermanos, vamos a orar. Imagínense el inconverso. Ay, ya casi se quería aventar, yo creo, al agua. Ya no podemos estar a gusto, mis hermanos. Y Pablo ya no estaba a gusto con los de su misma estirpe, calaña. Ok, ya no, él necesitaba buscar la convivencia de los hermanos y procuraba esto. Cuando tú te conviertes a Cristo, procuras. No hay cristiano que no se congregue, ¿sabían esto? A menos que no tenga congregación. No existe un cristiano que no se congregue. Y si no se congrega, no es cristiano. No es. Si no tiene esta necesidad, repito, a menos que no tenga congregación. Si no tiene dónde congregarse, definitivamente, pues en su casa, con su familia, con sus hijos, su esposa, los que sea, ahí se congrega. Pero la necesidad está siempre. Si alguno dice: no tengo necesidad de ir a la iglesia, ni quiero ir, me da lo mismo faltar un mes y al otro mes nos vemos, no es cristiano. Y que me disculpen los que me puedan escuchar, y yo sé que hay muchos aquí en esta congregación que así practican. Vienen una semana, dos, tres, y faltan dos meses, o un mes. No son cristianos, y lo digo categóricamente, mis hermanos. El cristiano tiene la necesidad de estar. Ahora, si no eres, no digas: ah, entonces ya me voy porque no soy. No, más bien di: Señor, hazme y ponme esa necesidad, Señor, para yo también, como Pablo, juntarme con los demás y tener esta necesidad de comunión. Ponme entonces, Señor. Pero si no hay necesidad de esto, no eres. Y es mejor que te diga que no eres, a que te engañe diciendo: no, sí eres, tú síguele como vas. No, no le sigas como vas. Haz un alto y di: Señor, hazme. Hazme, Señor. Ok. Entonces, la comunión con los demás es un resultado de andar en luz, es un resultado de haber sido salvo, es un resultado de ser cristiano, es un resultado de ser oveja. La oveja quiere estar con la manada. El cabrito, no. El cabrito le gusta andar por ahí en el monte solo, pegando brincos y reparos por allá solo. Y la oveja quiere estar siempre en el rebaño, siempre. Cristo ruega al Padre porque seamos uno. San Juan 17:21. Ya vamos acabando, 17:20. Tal vez alguno que me vaya a escuchar va a decir: no, yo sí soy cristiano. Nunca voy a la iglesia, ni me interesa, pero yo sí soy cristiano. ¿Quién sabe qué clase de cristiano será? El de la Escritura no es. El de la Escritura no es. San Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos, dice Cristo, rogando por los apóstoles, por sus discípulos que tenía ahí. Dice: Padre, no te ruego solamente por estos 11 que están aquí. No ruego solamente por estos, sino también ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, ¿por quién está rogando Cristo? Por todos los que creyeron. ¿Tú por quién creíste en Cristo? Por la palabra de los apóstoles. Por los escritores de la palabra de Dios, ¿verdad? Por los que han de creer por la palabra de ellos, porque ellos empezaron a promulgar el Evangelio. Entonces está rogando por nosotros y por todos los cristianos que han existido a lo largo y los que han de existir también a lo largo de la historia. Luego dice: para que todos sean ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que ser uno, mis hermanos, da testimonio de Cristo. La unidad da testimonio de Cristo, que es verdadero, ¿verdad? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Y también dice el Señor Jesucristo: en esto conoceréis que sois cristianos, en que os améis los unos a los otros. Cuando nos amamos y participamos y convivimos, porque amar no es solamente una frase bonita, es soportarse, es tolerarse, es humillarse, es perdonar, soportar el agravio, es no buscar lo suyo, no envanecerse, todo lo sufro y todo lo que dice. Esto es amar, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos esto, soportarnos, tolerarnos y convivir, aún así, a pesar de tanta diferencia, estamos amando. ¿Y quién va a conocer que somos cristianos? ¿Dios? Dios sabe si eres o no eres. Tú mismo te darás cuenta si eres o no eres cristiano con esta convivencia. Tú mismo te darás cuenta cuando ames al hermano. Tú te darás cuenta y dirás: Híjoles, hermano, pues no se deja amar mucho, pero yo lo amo. Es mi deber amarlo. Aunque él no se deje amar, yo sí lo amo. Y dirás, ah, caray, ¿por qué lo amo? No debería de amarlo. Porque entonces Cristo está operando en ti. Porque Cristo no debería de amarnos, ¿o sí? ¿Cristo debería de amarte? ¿Tiene la obligación de amarte? ¿Tiene necesidad de amarte? ¿Necesita Cristo de ti? No. Cristo lo que sí puede hacer y bien es darte azotes y castigarte y condenarte eternamente en el infierno, eso sí. Pero en cambio, sin embargo, nos amó. Sin merecer, nos amó. Y cuando tú estés amando a un hermano que también no sea muy dejado, o ah, este hermano no se deja, ¿cómo es duro para amarlo? Oye, déjate amar, ¿no? Pon de tu parte tantito, ¿no? Pues aún así, aunque no pongas de tu parte, te amo. Porque Cristo está operando en mí. ¿Ok? Que sean uno, dice versículo 21, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, daremos testimonio. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, fíjense, Cristo en nosotros, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Testimonio, mis hermanos, la unidad, la convivencia, el amor, testimonio a los demás para que el mundo crea, dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bueno, suficientes argumentos bíblicos, mis hermanos, para estar en unidad, en convivencia, soportándonos, amándonos, para estar juntos, agradeciendo a Dios. Suficientes argumentos. Y hay más, pero no me voy a alargar en esto. El aniversario, mis hermanos, que quede claro, no es meramente una simple fiesta para venir a comer. No se trata de eso. Y si tú tenías este pensamiento, es mejor que lo deseches. El aniversario no se trata de venir a echar taco. Olvídalo. No es una fiesta, simple fiesta donde nos reunimos a comer o a pasar un buen momento. No se trata de eso. Y a comer pastel. No. No es una fiesta de cumpleaños. No. No. Es un día de acción de gracias. Debemos tomarlo como nuestro día particular anual de este ministerio de acción de gracias por sus bendiciones y misericordias. Así que tenemos que recordar qué ha hecho Dios en este lugar. Y esto lo vamos a recordar la semana que viene, el sábado. Vamos a recordar qué hizo Dios en este lugar y vamos a dar gracias a Él. ¿Y qué ha hecho Dios por ti? Ahora te voy a pedir, porque va a haber un momento de participación. El otra vez, en el otro aniversario, les dije, ¿alguno tiene una palabra de gratitud y todos? Volteaban a ver, ¿tú? Más que tú. Yo no. Les dije, y les he dicho nosotros, ¿alguno tiene una palabra, quiere pasar a dar gracias a Dios por algo? Dije, bueno, o no entienden, o Dios no ha hecho nada con ellos. Así, yo los respeto. ¿Verdad? Yo no voy a andar como aquellos pastores que dicen, órale, sea agradecido, ándale, ingrato, que no se, pásale, órale, órale. No, que salga de tu corazón. Yo quiero dar gracias a Dios por esto. Amén, y apoyamos esa gratitud, ¿no? Porque es un día de acción de gracias. Debes de reflexionar, mira, mi hermano, ya vamos a hacer unas breves aplicaciones. Debes de reflexionar en primera, si perteneces a este ministerio para empezar. Si eres parte de este ministerio, de esta iglesia local. La iglesia local es importante. Está la iglesia universal, la iglesia en el mundo. Somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada ciudad tiene sus iglesias locales y cada grupo de hermanos pertenecen a una iglesia donde están siendo alimentados a su cuartel, ¿verdad? Pertenecen ahí. Tú debes de considerar si este es tu cuartel, si esta es tu iglesia local, si perteneces aquí, si eres miembro de esta iglesia, ¿verdad? Y cumples con los deberes y las demandas de este ministerio, ¿ok? Para empezar, debes reflexionar también, para poder dar gracias, si este ministerio ha sido de bendición para ti. Piénsalo tú. Tú piénsalo, ¿verdad? Yo no te voy a forzar a que, ándale, sí, yo sé que sí. No, tú sabes, si no, pues no, y ya, ¿verdad? Piensa, ¿tengo algo que agradecer a Dios por este lugar, por estos hermanos, por esta iglesia, por este grupo de cristianos? ¿Tengo algo que agradecer a Dios? Piénsalo, llévatelo. Y si tienes algo que agradecer, el próximo sábado nos dices qué. ¿Te parece? O de otra manera, tal vez estás aquí de visita. ¿Acostumbras visitarnos cada mes? Bueno, pues nunca rechazamos a nadie, ni hacemos acepción de personas, ni ponemos ahí, a ver, enséñame tu credencial, así como en el Costco, ¿no? Enséñame tu credencial, ahí te puedes pasar, tú no, si no tienes la credencial de desde la cruz, no entras. ¡No! Aquí todos son bienvenidos a escuchar la palabra de Dios, pero hay quienes son miembros y hay quienes son visitantes. Y eso lo demuestra el testimonio de cada uno, la entrega, la fidelidad de cada uno, la aportación y el servicio de cada uno. Entonces uno sabe discernir, este es miembro, este no, este es visitante, amados por parejo y todo, bienvenidos, pero unos sí son miembros, otros no. Entonces tú tienes que estar, hacer un acto reflexivo y decir, sí soy, con mis altibajos, como sea, y voy, pero sí soy, yo estoy ahí, ¿verdad? Ok, entonces si eres, qué bueno. O solo vienes aquí porque no conoces tal vez otra congregación, o solo vienes aquí tal vez porque pues es la congregación que te queda más cerca de tu casa, ¿no? Pues es que es donde más cerca, pues voy ahí, ¿verdad? Muchos pueden tomar la asistencia a un lugar porque es la que, pues aquí me queda la mano. No debe ser así. Debes tener el sentido de pertenencia. Yo soy parte de este ministerio. Y soy parte, y este ministerio es parte del cuerpo de Cristo, por supuesto, Debes tener ese sentido de pertenencia, sentido de sujeción y de servicio a la iglesia local y amor a la iglesia local. Ahora, ya entramos en cosas prácticas. Denme 10 minutos si acaso. ¿Cómo celebrar el aniversario? Ya, vamos a la práctica. ¿Cómo celebrar el aniversario y qué hacer? Hay dos posturas. Una es en intención y otra es en acción. En intención es con amor, no buscando lo nuestro, no buscando lucirnos con nadie. Ah, mira, me compré el vestido de moda de algún diseñador. Ay, bueno, no sé, yo no conozco. Fíjense, yo nomás mi ropa la compro en Liverpool, pero no sé de diseñadores. ¿Sí? Liverpoolga. Bueno, me compré el mejor vestido del diseñador tal porque es el aniversario. Ahí les voy. O me compré el traje de, díganme, Hugo Boss, Calvin Klein, Armand Dupré. Ahora sí salieron más hombres gastalones y a su mujer le compran de ahí de la Pulga. Ay, ya, ya. Ustedes iban ahí a los buenos lugares a comprarse un buen traje. Y entonces, vieja, vete ahí con 200 pesos a la Pulga y a ver qué te encuentras. Sí, bueno. Entonces, mis hermanos, ¿cómo celebrarlo? ¿Con qué intención? Regresemos al texto de Hechos 2, versículo 46. Ahí nos dice claramente cómo. Ahí nos dice. Estamos viendo la intención primero. Hechos 2, versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, fíjense cómo se reunían, comían juntos, ¿cómo? Ahí está la primera clave. ¿Cómo vas a venir a convivir aquí, en esta reunión? Con alegría. No vas a venir, no me gusta. No, con alegría. Como esté, tu corazón es el importante aquí, tu corazón, tu carácter, pensando para quién es, con alegría. ¿Y qué más? Sencillez de corazón. Así sean frijolitos, mi hermano, tú dices, hermano, gloria a Dios por estos frijolitos. Con un cachito de bolillo. ¡Qué rico! ¿No tienes un poquito de sal? Sí, mi hermano, toma. Me sobraron 3 granitos para ti. Y llega otro. ¡Ay, no tienes una rachera! ¿Pollo al cordon bleu? ¿Sí me la sé? ¿No tienes, no sé, pato al orange? Ya no salimos de la sencillez de corazón. Ya se salió. Dice la Escritura, Lo que les pongan, eso cómanse. Y sed agradecidos. La escritura es muy clara, mis hermanos. No vamos a estar condicionando mi estancia y mi estar bien si me sirven todo lo que quiero o si me pusieron las sillas con el moño fuchsia que tanto me gustan. Si no tienes ni siquiera dónde sentarte, te paras, agarras tu plato desechable y comes ahí dando gracias a Dios. Con alegría y con sencillez de corazón. Porque esto es lo que hacían mis hermanos. Los hermanos no estaban preocupados por absolutamente nada más que por agradar a Dios. Por eso sí, y bien preocupados, y lo hacían con mucha alegría, con todo el corazón para nuestro Señor. Y en el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia, a cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, alabando a Dios. Esa es la intención principal. Voy a venir aquí a este lugar a reunirme, sí, con los mismos redimidos que yo, con aquellos mismos que también Cristo pagó por ellos con su sangre. Estamos en la misma condición todos, ¿verdad? De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para deshacer a los sabios la sabiduría y lo que es, con lo que no es, con nosotros. Con estos viles, me voy a sentar a comer y a agradar a mi Señor y alabar a mi Señor. Con alegría y con sencillez de corazón. Sin importarme si como o no como, si son frijolitos o no, si es por acá, por allá, los adornos, lo que sea, no me interesa. Eso es lo de menos. Lo más importante es Cristo y su gloria. Cristo y su gloria. Aparte, aquí hay algo interesante. Y el Señor añadía cada día. Vimos, ¿no? En porciones anteriores, que debemos dar testimonio nosotros, dando, estando en comunión y en amor, damos testimonio a los demás. ¿Cómo alguien se le va a antojar estar entre los cristianos si está viendo que ya se quejó este con aquel, si ya se peleó el otro con el otro, si ya hizo esto con aquello? ¿Cómo vamos a dar testimonio a los de afuera? Porque van a venir invitados que no son cristianos. ¿Cómo? Entonces, practicando esto con alegría, sencillez de corazón, y lo dice. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hasta en estos detalles damos testimonio de nuestro Señor. ¿Correcto? ¿Se entendió lo del día anual, día nacional? Pues al rato vas a... Eso es en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, ¿se entendió lo del día anual de esta congregación de acción de gracias a nuestro Dios Todopoderoso? Lo vamos a hacer así, como dice Hechos, con alegría, con sencillez de corazón. Y alabando a nuestro Dios. Dad gracias en todo, piensa lo que ha hecho. No seas ingrato, mi hermano. Eso es pecado. No me vayas a decir que Dios no ha hecho nada por ti. En este lugar, estamos hablando específicamente de esto. No me vayas a decir que no. Porque si no, no sé qué haces aquí. Entonces necesitas buscar dónde Dios sí haga algo por ti. ¿No? Eso es hasta de sentido común. Si Dios no ha hecho nada por mí en este lugar, ¿qué hago aquí? Voy a buscar a mi Señor porque necesito que haga algo conmigo. Y si Dios no lo hace aquí, es momento que reflexiones acerca de esto. Con un sentir de humillación, como dice Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló. ¿Saben qué hizo en San Juan 13? Tomó un lebrillo con agua, se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. ¡Qué servicio de nuestro Dios! ¡Qué servicio de nuestro Señor! ¡Qué humillación de nuestro Dios! Ahora con este canto yo declaro, Señor, hazme un siervo para tu gloria, Señor. siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecado. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció. Por mi rebelión su sangre derramó, por su muerte vivo yo. Pon en mí, Señor, siervos. Para tu gloria, por en mí, Señor. Por... Haznos siervos, Señor, verdaderamente que te glorifiquemos con nuestro servicio, Señor Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Salimos de este lugar con tu bendición. Llévanos con bien, Señor. Guárdanos en cada momento, Padre, a donde andemos, Padre, siempre guárdanos con tu mano, con tu poder, Señor. Donde quiera que estemos también, Señor, que reflejemos a tu santo Hijo Jesús, Señor. Que demos testimonio de Él a cualquier persona, Señor, que se cruce por nuestro camino. Padre, glorificándote y siendo agradecidos en todo momento. Que esta palabra, Padre, sea de bendición a los que nos han de escuchar por las vías cibernéticas, Padre, a quien le llegue este mensaje, que entienda, Padre, que tú eres el centro de todo, mi Señor, y que tú eres digno de ser alabado en todo momento, y que lo que hacemos cuando nos reunimos, Señor, de manera corporativa, es alabarte y agradecerte, reconociendo tu gran amor, tus grandes bendiciones y misericordias hacia nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Saluden a nuestros visitantes, bendíganles y nos vemos el próximo miércoles, 8 de la noche, y nos vemos el próximo sábado, 6 de la tarde, en punto.